Hola, Joana. Estamos hablando con una mamá del Garrahan. ¿Es así, Joana? Sí, una mamá. Bueno, estimada, queríamos tener para compartir con nuestras amigas y oyentes la voz de una de las tantas mamás que se han dedicado los últimos 2 meses, me parece, a pelear por sostener esta pelea inmensa que ha estado dando el Garrahan. Y sobre todo tener tus impresiones después de lo que pasó anoche. ¿Por qué no nos compartís un poco cómo fueron esos momentos? Y anoche estábamos con la entidad y encima pudimos entrar al Congreso. Así que esperamos la votación hasta el último momento. Y a cada senador que se explicaba, que digamos por favor que voten a la ley. Creo que le hablamos a casi todos los senadores, al menos los senadores que pasaron por la puerta del salón a donde estábamos, a todos los agarrábamos y les pedíamos, por favor, va a votar la ley. No sé si sirvió de presión. A nosotras nos sirvió para saber que estamos haciendo todo lo que podemos para defender el hospital. Y bueno, cuando estábamos en el ciudad que no se imaginaba, parecía la final del mundial para nosotros. Y por supuesto. Aunque sabemos que posiblemente la veten, eso también era, ¿va a votar la ley? Sí, claro. Y si la veta la va a volver a votar, ¿va a venir a votarla de vuelta? ¿Viste? Es comprometernos y pedirles. No sé si sirvió, si no sirvió, pero nuestra intención era mostrarles que nosotras estábamos ahí y que no íbamos a parar. O sea, lo van a vetar, vamos a seguir y más fuerte todavía. Sí, me imagino esta experiencia para todos ustedes, ¿no? ¿Cómo ha sido ponerse esa pelea al hombro? Y lo otro que llama la atención es también cómo han participado familiares de todos los rincones del país, ¿no? Ah, es hermoso. Justamente la mamá nos ayudó a entrar, una de las mamás que ayudó a algunas mamás a entrar que nos ayudó a entrar al Congreso, era una mamá que conocíamos de anoche. O sea, a la noche anterior habíamos hablado con ella por WhatsApp y ese día nos cruzamos en la plaza, nos conocimos, nos abrazamos. Y me dice, mirá, yo tengo el contacto de esta senadora, le pedimos. Y sí, pedirle. Y empezamos, ¿viste? Dame tu nombre, dame tu bebida, entramos, salimos. La verdad que eso es lo asombroso y lo hermoso de que soy Garra, ¿viste? Que pareciera que nos conocimos de hace 20 años y nos conocemos de hace un día. O no nos conocemos personalmente todavía. Así Efectivamente, que. porque como esa voluntad de dar la pelea. Y bueno, y los problemas de salud que las unifican a todas, ¿no? Claro, es que todos sentimos lo mismo. O sea, cada vez que escuchamos la historia de la otra, sentimos que, perdón, que estoy afuera, disculpen. Sentimos que, como es esto, que la otra, lo que cuenta la otra, lo sentimos nosotras. O sea, nos pasan las mismas cosas. Y en eso nos hermanamos, ¿no? Un poco, porque solamente el que entró al hospital puede entender la magnitud que tiene ese hospital para nosotras. Este lugar, esta gente que está, este personal que limpia, el administrativo, el técnico, el enfermero, el médico, solo el que lo pasó puede vivir esa triste y aterradora experiencia, pero a su vez hermosa experiencia. Porque la verdad que ahí te encontrás con una familia nueva, una familia del corazón. Efectivamente, al mismo tiempo, esa característica que ha tenido la pelea de ustedes de que es nacional, porque abarca, bueno, los chicos de todo el país, los chicos que viven en este territorio y que le ha dado, porque el resto también mira, ¿no? Tanta gente que tiene, tantos sectores que tienen problemas y ustedes han sido un baluarte, porque bueno, no hay día que no los hayamos visto en las calles. Supongo que también estarán cansadas. ¿Cómo se lleva eso? Parecía que me habían matado a trompadas. Cuando me levanté hoy no podía levantarme de la cama, y me dolía todo el cuerpo de la tensión, sí, de los nervios, de la ansiedad. Llegué acá y me temblaba el cuerpo, la realidad, me temblaba el cuerpo de la adrenalina que todavía me quedaba del cuerpo. No podíamos dormir, hablábamos por teléfono todavía, llegué a las 3 de la mañana en casa y seguíamos hablando. Y la realidad es que nosotras ponemos el cuerpo y ponemos la cara, pero sentimos que todas las familias de todo el país están igual. Sentimos lo mismo todas. O sea, somos las que ponemos el cuerpo nada más. Pero hay mamás que están en otras provincias, que están en el interior de la provincia de Buenos Aires, que cooperan, que colaboran. De hecho, esta mamá que nos hizo entrar en el Senado, que la conocimos anteanoche, es una mamá que está, tiene su niño internado, pero es de Tierra del Fuego. La otra mamá, que también había salido de internación justamente ayer, la que se quedó afuera hablando, era una mamá de Chaco. Y ahí estábamos nosotras, que estábamos poniendo el cuerpo adentro del Senado, pero la mamá de Chaco, Analia, se quedó afuera hablando, buscando periodistas, haciendo notas, defendiendo, y las mamás que no pudieron venir, porque es muy difícil para nosotras tener la presencia física en la lucha, porque muchas mamás tienen nenes que están muy mal, muchas mamás están, a mí me toca ahora, pero yo a partir del 1 de septiembre no voy a poder salir a la calle porque mi hijo va a estar neutropénico, entonces va a dejar las quimios y va a estar neutropénico. Y hay mamás que tienen las uniones muy mal, o están internados, o no están internados, pero también están graves. Noemí Lola vino con su nena en silla de ruedas. Y así hay un montón de mamás que no pueden tener la presencia. Toda una logística, Lola lo hizo porque vive cerca del hospital, pero es toda una logística para nosotras poder poner el cuerpo. Y a su vez también poner el cuerpo en dos luchas que en mi opinión deberían ser estar unificadas, ¿no? Que es la discapacidad y el hospital. Sí. Porque el 90% del hospital sufren discapacidad, y el 90% del hospital estuvieron en la lucha de la discapacidad el día anterior. Así es. Hacer toda esta logística que hacemos, yo no pude estar porque tuve que decidir entre ir a la del hospital o ir a la discapacidad, porque la verdad, la logística para cuidar al nene no es fácil para nosotras dejar a nuestros hijos, porque todos nuestros hijos tienen particularidades que por ahí otros no conocen. Efectivamente. Dame la medicación a tal hora de tal manera, hay que hacer tal, hay que darlo vuelta de tal manera, hay que bañarlo o buscarle la vuelta, hay mamás que tienen autismo, los nenes, hay mamás que tienen un montón de problemas físicos que son a las madres, podemos, que son las cuidadoras, los cuidadores, son los que están en eso, y somos nosotras las que estamos poniendo el cuerpo y la cabeza para buscar esta lucha, porque no podemos permitir que el único lugar que está capacitado para tratar a nuestros hijos se destruya. Efectivamente. O sea, nosotras queremos estar cuidando a nuestros hijos, no queremos estar en la lucha. Queremos estar cuidando a nuestros hijos. Exactamente. Tener la tranquilidad de que el lugar que los cuida, que los cura. Estimada, te mandamos un abrazo enorme. Y antes de despedirme, te queríamos preguntar, este domingo hay un festival del Garrahan, ¿no? Sí, este domingo a las 14 horas en el Parque Lezama está el festivalazo por el Hospital Garrahan. Perfecto. Van a estar los raviolis, no me acuerdo los nombres, yo soy malísima con los nombres. Sí, hay sí, sí. Y va a ser seguramente una fiesta con mucha fuerza, porque vienen de un triunfo, uno de los triunfos de esta batalla, así que seguramente va a ser extraordinario. Estimadísima, desde la radio vamos a ir tomándole, charlando también con otras madres, así que hay distintas opiniones. Y seguramente la misma alegría vamos a estar registrando también. Te mandamos un abrazo inmenso y bueno, felicitaciones por esta pelea tan fuerte que siguen dando ustedes, ¿no? Gracias. Ayer estábamos en una charla que tuvimos ahí en mi casa. Esperábamos en el Congreso, adentro del Congreso, y le hablábamos a los senadores y le cae la ficha en un momento que digo, hace 2 meses atrás, lo único que nos estábamos dedicando era al cuidado de nuestros hijos, ¿no? Y hoy, además de dedicarnos al cuidado de nuestros hijos, estábamos juntando el poroteo de quién iba a votar a qué en el Senado. Era como que fuera otra realidad paralela. No podíamos creerlo. La verdad que no podíamos creerlo, estar ahí y estar en esta pelea y estar orgullosos de haber ganado. Ahora ya lo han entendido, que es necesario el hospital de la Rosa. Sí. La verdad que estamos muy orgullosos de la pelea que estamos haciendo. Ustedes mismas se han encargado de hacerles entender a todos esos senadores que en otras oportunidades han votado otras cosas, así que ustedes con la pelea que han dado, ¿no? Así que otra vez, felicitaciones, estimada. Muchas gracias, Pilar. Muchísimas gracias.